preguntando a qué hora vienes. Si nos vemos en tu casa o en la mía. Pa' seguir la fantasía, dime qué tiene. Si conviene o no conviene. Si los dos queremos desde el otro día. Pero tú ya sabes cómo es. Sin estrés, nadie tiene que saber. No llamemos la atención. Llegas tú y luego yo. A las tres nos vamos del party. Pa' quitar la ropa del party. Explorarnos como safari. Que nadie sepa nada. A las tres nos vamos del party. Pa' quitar la ropa del party. Explorarnos como safari. Que nadie sepa nada. Que nadie sepa nada. Sabe mejor. Y que se queden con la duda, mi amor. Es algo fresh. So fresh. Qué rico es verte otra vez. Desde aquella vez me quedé con ganas. Verte sin que nadie más se enterara. No importa la edad, el lugar o el título. Si lo nuestro es único. Hay química entre los dos. El física, la conexión. Me gusta quitarte el frío. Que despiertes al lado mío. Tú ya sabes cómo es. Sin estrés, nadie tiene que saber. No llamemos la atención. Llegas tú y luego yo. Y a las tres nos vamos del party. Pa' quitar la ropa del party. Explorarnos como un safari. Que nadie sepa nada. A las tres nos vamos del party. Pa' quitar la ropa del party. Explorarnos como un safari. Que nadie sepa nada.